En el momento preciso en que miro tus ojos, iba cayendo la noche encima de nosotros. Voy desnudándote a besos diciendo tu nombre, mientras me da de tus manos caricias y olores. Yo te descubro completa y me enredo en tu cuerpo. Vos vas haciendo que sienta que todo es perfecto. En el momento preciso, en el que todo es eterno, nos regresamos al mundo después de ir al cielo.